Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Soy una rumbera, son las 10:46 de la mañana y está con nosotros Mayra Zunini, Zunini, sin potini, ahora sin majunini. ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo están? Feliz lunes para todos aquí en Radio Felicidad. Feliz. Vengo con chismes calientitos y te cuento que Maju reapareció en el programa de Arriba Mi Gente. ¿Qué ha pasado? Ha dicho pues que efectivamente está atravesando un problema familiar muy delicado, pero que no va a ahondar más en el tema. Siempre lo ha mantenido en privado. La verdad que Maju siempre ha tratado de cuidar su vida privada de la mejor manera, por más que ella sea una persona pública. Ella sea una persona pública. Escucha bien, Gustavo Salcedo. Ella. Ella. Tú no. Tú no, tuviste por qué subir ese comunicado. Nada que ver. Totalmente desubicado. A menos que haya hecho algo, como lo estamos conversando por aquí. No. A menos que él haya hecho algo. Yo dije de que yo creo que él se está cubriendo de unas posibles imágenes que tal vez. Estoy hablando así. Imposible ampay. A pluma alzada. Yo no estoy diciendo que sí, que no. Que probablemente se pueda estar cubriendo y protegiendo, porque si salen algunas imágenes se le puede decir. Pero si yo ya no estaba con Majo, con... ¡No! Así es. Así es. Muchos creemos lo mismo. Sí, sí, y también hay muchos rumores que le están vinculando Maju con otras personas, pero ella como que ha dicho que están todos equivocados, no hay ningún tercero, todo es un tema familiar, netamente. Yo sé que no hay ningún tercero y ningún cuarto, de hecho, que se está vinculando con dos personas, ¿no? Así es. Y una de ellas es un amigo que yo sé que me está escuchando porque está histérico. Voy a decir solamente, Antonio, no puedo pasar el audio todavía, pero voy a poner seguramente mis historias. Pero Antonio Zavala es un chef que trabaja también en Arriba de Mi Gente, en la sección de cocina. Así es. Y lo han vinculado con Majo y el fin de semana él se desconectó de las redes sociales, ¿no? Y cuando activa sus redes el día de hoy, estaba reventando y que el productor de Arriba de Mi Gente le pidió, por favor, que desmienta esto. Porque lo estaba vinculando mucho como que él era el nuevo galán de Maju. Así y como es. Él ha grabado hace poco en la cocina con Maju, pues piensan que ahí hay un romance. Cuando no hay nada, la verdad. Y ha sacado un comunicado a propósito, Antonio, hace poquito, aclarando que desmiente todas las afirmaciones. Su único vínculo con Maju es de amistad pura y sincera. Dice. Así que por un audio, favor. Ahorita lo voy a pasar para que tú lo pases. Uy, me encanta. Te lo paso para que tú lo pases en tus redes, porque está todo el audio, es de un minuto, un poquito más, para que más o menos la gente escuche directamente de primera mano que él dice que no. Y la verdad que Antonio es un caballero, no tendría por qué decir si sí o si no por último, ¿no? Así es. Pero no está. Ajá. Así es. Bueno, lo descartando. Y te cuento también, bueno, toda la buena para Majo también. Obvio. ¿No? Todo lo mejor. Y bueno, también te cuento que Melissa Klug estuvo en el programa de La Chola esta noche, se llama el programa. Y aclaró sobre la demanda, pues, que Farfán le habría ganado el juicio. Ya. Ella dice que el juicio está en segunda instancia y que todavía va a apelar. Y confía en que las autoridades ya, digamos, lean bien el caso y puedan llegar a un mejor... A un acuerdo. Porque la verdad es que dice que esto, además de costarle dinero, porque 300.000 soles es un montón de plata, se le está costando tiempo y también su tranquilidad. ¡Eso! ¡No vaya! La tranquilidad no tiene precio. Punto. Así es. Bueno, también ha dicho que no trabajaría jamás en la vida, así le paguen toda la plata del mundo, con Yahaira Plasencia, pero podría trabajar tranquilamente con cualquier ex de Farfán. Porque chamba y chamba, y hay que pagar sus 300.000 soles. Mira, yo creo que si le ofrecen un montón de plata, sí le iría con Yahaira. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Ella dice que no. Dime ella. Yo creo que sí. Uy, no. Yo sea, no he dicho que no sí. Sé, creo. No sé. Bueno, sí. Bueno, también dice que su amistad con Evelyn Vela está muerta, que ella no se sentaría a hablar de nadie, de una amiga, por plata. Ya, bueno, ya, eso ya es un... Mira, por la plata baila el mono, nomás. ¿Para qué fue, mano? Para creerle también a mi amiga Melissa Klug, es todo un caso. Bueno, también... ¿Qué? También te cuento que Gracie Ortega estuvo en El Valor de la Verdad el fin de semana. Me he dado cuenta que ya me sabía la vida de Gracie Ortega. No creo. Ella es la hermana de Milena Zarete, para quien no la recuerdan. Y efectivamente habló de... No tiene sangre en la cara. Así es. Tú no tienes sangre en la cara. Bueno, ella dijo que efectivamente su relación con Milena está rota por completo. Con todos unos temas familiares bastante complicados, de que su mamá no la quiere como ella esperaba, que su mamá siempre la puso en contra de su hermana, de los maltratos que sufrió con el padre de su primera hija, y ahora se siente ya como estable. Entonces, todo esto tiene, ha generado pues que ella sea la persona que es ahora, ¿no? Todo eso, esos problemas familiares del pasado también. Ya, y también generó que ganara ¿cuánta plata? 15,000 soles, ¿ves? Digo. Claro, uno puede contar, pero bueno, pues. Por la plata va en el mono. Exhibió a toda su familia por 15,000 soles. Así es, bueno, plata es plata. ¿No? Mira la otra. Pasaste, Maya. Quien sí le está pasando muy mal es Néstor Villanueva, quien fue sentenciado a prisión preventiva por agresión a su hijo, al hijo que tiene con Florcita. No. Así, prisión preventiva suspendida, ojo. Esta equivale a 690 días de trabajo voluntario. Comunitario. Comunitario, perdón. Y bueno, él está bastante triste porque dice que ya está en terapia. Ahora, si es la sentencia ha salido en contra de él, es porque algo ha sucedido ahí. De todas maneras. No, pero él no ha desmentido ni ha aclarado nada, solo dijo que está en terapia actualmente. Ah, oh, qué fuerte, pero bueno, ya sabemos, gato, en qué anda nuestra farándula. Así es. Mientras tanto, Mayra, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram, ya sabemos. Muy bien, gatito, son las 10:52 de la mañana. ¿Qué canción nos vas a poner? ¿Cómo con tú? Cheyenne. Claro, estoy creído. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Tu amor? El centro de mi corazón. Porque Radio Felicidad. Me siento bien. Felicidad.